con un sonido añejo, pero sacando partido de las nuevas tecnologías. Así se nos presentaba este primer artista que escuchamos hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Se trata del milanés Gianluca Fasteni. Si abreviamos ese nombre, se nos queda en G-Fast, que así es como se le conoce en el mundillo. Y la canción que hemos puesto, Black Rain, Lluvia Negra, apareció originalmente en el primer álbum de G-Fast titulado Dancing with the Freaks. Sin embargo, nosotros encontramos este tema en el recopilatorio que inauguraba allá por 2012 el catálogo del sello Edison Box Records, del que ya habíamos escuchado alguna que otra referencia en el programa. Creo que este ha sido un buen arranque y seguimos sin bajar la intensidad. Ahora con los granadinos Mademoiselle X y la canción Regan McNeil. Respondes con un adiós. Supe cómo explicar. Se acerca y no se va. Te espera en blanco. Se acerca y no se va. Y no se va. Te espera en blanco. Ella sabe lo que es fracaso. Se acerca y no se ve. Pero blanco, ella sabe lo que es la casa, se acerca y no se ve. Espera blanco, sí. A cualquier aficionado al cine de terror le sonará el nombre de Regan McNeil. No hace falta mantener más la incógnita, era la niña de El Exorcista. Y también se llama así esta canción de la banda de Granada, Mademoiselle Ex. Ya la semana pasada presentamos un poco la trayectoria de esta formación. Hemos retrocedido en el tiempo para rescatar una de las canciones de su EP de debut, titulado simplemente con el número 1. Y los dos trabajos hasta la fecha de Mademoiselle X pueden escucharse y descargarse desde su página de Bandcamp. Se supone que el tercero anda ya en camino. Y de esta manera llegamos a la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, con la selección de versiones. En este caso, con una colaboración entre dos bandas de Providence en Estados Unidos, Bored with Four y The Rice Cakes, el conjunto de la cantante Ruth Raskin, a quien vamos a escuchar aquí. Y entonces versionan el Let's Stay Together de Al Green. I'm so in love with you. Whatever you wanna do is all right with me. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabas de escuchar nuestra versión de hoy Let's Stay Together, Sigamos Juntos, de Al Green. Y los intérpretes eran los Bored With Four y Roth Raskin and the Rice Cakes. Y esta es una canción de 1972, un auténtico clásico de Al Green, con esas letras que hablan de la importancia de la fidelidad y del mérito que tiene pues mantener una relación, ¿no? Hablando de los años 70, de esa época era también el cantautor Tim Buckley, una figura muy importante. Murió joven, después de haber contribuido a cambiar el signo musical de su tiempo. Ese destino lo repetiría su hijo Jeff Buckley en los años 90. Y un dato menos conocido es que Tim Buckley solía colaborar con el poeta Larry Beckett, quien sigue escribiendo hoy día. Entonces, Diana Rosalind Trimble ha decidido componer una serie de canciones con letras de Larry Beckett. El primer resultado de este experimento lo vas a escuchar ahora. Se titula Thorn and Rose, espina y rosa. Torn, I the rose. Bueno, qué maravilla. Diana Rosalind Trimble es una cantante, periodista y activista política. Nació en Inglaterra, donde vive actualmente, aunque pasó 25 años en Estados Unidos. Desde la segunda mitad de los 80 ha participado en numerosos proyectos musicales y en la actualidad está creando una colección de canciones con textos del poeta Larry Beckett, quien, como comentaba antes, colaboró en los años 60 y 70 con el gran Tim Buckley. La canción más famosa probablemente que escribieron juntos Beckett y Buckley sería la canción para la sirena, Song to the Siren. Y precisamente Diana Rosalind Trimble hizo una versión de ese tema y eso hizo que se pusiera en contacto con Larry Beckett y poco a poco el proyecto empezó a dar sus primeros pasos. Es un proyecto inconcluso todavía. Diana ha ido subiendo tres o cuatro canciones a su página de Bandcamp como muestra, pero la intención es hacer un disco completo. Y lo que hemos escuchado era el tema Thorn and Rose, el primero que surgió de esta nueva colaboración entre Diana Rosalind Trimble y el poeta Larry Beckett. Luego en el Bandcamp de Diana encontramos otras muchas grabaciones que se remontan, como he comentado, a los años 80 incluso. La suya parece ser una carrera interesante y que habrá que seguir explorando. Mientras tanto, toca ahora escuchar a las noruegas Lucky Malice. Ellas son de ese país un tanto lejano, pero tienen mucha conexión con España, como comentaremos después de poner este tema, Om Fatal. I'm done. El trío noruego Lucky Malice, algo así como Malicia Afortunada, le da la vuelta al estereotipo en esta canción On Fatal, que es también el título de su primer LP publicado a finales de 2012, porque en vez de tener aquí una femme fatale, de esas que se ven en el cine negro, mujeres inteligentes y misteriosas que arrastran al héroe hacia la perdición. En cambio, ya digo, este es un hombre fatal, homme fatal, simplemente un maltratador. Y publica este disco el sello y colectivo musical de allí de Noruega, Kraftpest. Podemos decir que Lucky Malice vienen a ser la banda estrella de esta discográfica independiente. Han publicado ahí todos sus trabajos, empezando con un EP, luego con este disco de larga duración de 2012. Y dicho trabajo ya ha tenido su continuación con otro LP, en esta ocasión grabado en Madrid, porque como decía antes de que sonara esta canción, Lucky Malice tienen mucha relación con nuestro país, han estado de gira en más de una ocasión por la península. Y para el segundo LP contaron con la colaboración de dos de los integrantes de la banda Accidente, que ya ha sonado por aquí. Y como ya digo, el disco se grabó en Madrid, incluso una de sus canciones tiene letras en castellano. Y lo mismo podemos decir del siguiente tema, Una y otra vez. Eso está en español, lo firma una cantautora uruguaya, Natalia Taborda. Su nombre artístico es Estrella Negra. desde muy pequeña, la vida de Natalia Taborda ha estado ligada a la música. Tiene diferentes facetas creativas, sobre todo como cantautora y bailarina. Ya a los 16 años empezó a formar parte de diferentes bandas, tocando desde punk rock hasta música electrónica. Pero nosotros la hemos descubierto con un disco que tiene un tono muy intimista. Aunque a veces se abusa de ese adjetivo, creo que es el que mejor encaja aquí. Es este De Nuevo por Primera Vez, y hemos escuchado la canción con un título algo similar, Una y Otra Vez. Bajo el seudónimo que emplea Natalia Taborda de Estrella Negra. Y el sello también de Uruguay, Vía Láctea, es el encargado de publicar el álbum. Y no nos movemos de Latinoamérica, de Uruguay, damos el salto hasta Costa Rica. Queremos repetir con el disco de debut de los Wallners, escuchando otra de sus canciones, es esta, La Moto. Piensas volver. Después de mucho tiempo, prácticamente un año, preparando y grabando las canciones de este disco, los Wallners empiezan a recoger los frutos. Se trata del álbum Eclipse Total del Corazón, que incluía este tema que acabas de escuchar, La Moto. Y ellos no dejan de dar conciertos allá en Costa Rica y su música está teniendo una cierta repercusión también aquí en España. Como he podido comprobar, les han hecho alguna que otra entrevista en medios de comunicación de internet, por ejemplo. Bueno, pues solo podemos recomendar una vez más la escucha del disco completo de los Wallners. Lo tienes muy fácil a través de internet, entrando por ejemplo desde nuestro blog. Y nosotros llegamos a la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, que en las últimas semanas ha estado protagonizada por Jay Clifford. Le escuchamos antes con sus bandas Rosebud y Jump Little Children. Hoy tendremos una grabación de un concierto suyo en solitario el 18 de junio de 2005 con el tema Angel Dust. Are on fire. Yellow crabs are just beyond category. under the angel's eyes, and seven lies that enemies have already been solved, caught in the seven lies of a cloudy high. Jay Clifford, en una apasionada interpretación de una de sus mejores canciones, Angel Dust, tocada en un concierto el 18 de junio de 2005 en Decatur, en el estado norteamericano de Georgia. Y con esto concluimos este repaso a la carrera de Jay Clifford en la sección La canción en directo. Ha sido posible porque en el archivo de internet hay disponibles estos conciertos suyos, tanto en solitario, la faceta que hemos escuchado hoy, como con sus bandas Rosebud y Jump Little Children. Un último dato, Angel Dust, Polvo de Ángel, es una canción sacada del disco Vértigo de 2001 de Jump Little Children. Y después de la disolución de dicha banda, Clifford ha sacado dos discos en solitario. Y estamos en los últimos minutos del programa de hoy. Esperemos que nos dé tiempo para escuchar al menos dos canciones. La primera, la que viene ahora, Dwell Breaker de los Atolls. Already, where I dwell, my limbs on the ground, my legs, they flail on the duress. I steady for every stop to watch you. You, your whole so high, so, so too high. Hay al menos dos bandas en la actualidad llamadas Atolones, una de Los Ángeles y esta otra de Melbourne, a la que hemos escuchado con el tema Dwell Breaker de su EP New Dream, Nuevo Sueño. Estos serán, por tanto, los Atolls australianos. Y vamos a concluir la presente edición de Intangible 23 con H y la canción Atrapados por un pensamiento. Yo te digo, ya es un pensar. Atrapados por un pensamiento es, de hecho, un tema de la banda chilena Congregación. Apareció en un LP suyo de 1972, creo que será la fecha. Entonces, lo que hemos escuchado para acabar la presente edición de Intangible 23 era esta versión de Atrapados por un pensamiento a cargo de H, el seudónimo del cantautor Héctor Mora, y aparece en su EP Talacitadinos, que H publicó con el sello La Idea del Sur. Con esta segunda versión que se ha colado en nuestra selección musical, acabamos el programa aquí en la emisora Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Y nos despedimos, por tanto, hasta mañana martes. Un saludo de Joaquín Sarandria y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.